Comer, no necesitas alimentarte. ¿Qué estás haciendo? Pues no lo sé, es posible que yo no esté hecha para ser una ciudadana del mundo que lo experimenta todo y nada a la vez. ¿Cómo sabes lo que yo experimento? Te conozco. Oh. ¿Y qué significaría algo así para alguien que no necesita significado si solo se deja llevar por el misterio, que finge no estar muerto de miedo? Acabemos con esto ahora mismo. Verás, cuando te vayas, sí, voy a tener que sentarme aquí el resto de mi vida preguntándome qué me ocurrió. Eso, si ha ocurrido algo. Tendré que preguntarme si estarás sentado en la cocina de una ama de casa en Rumanía o en algún lugar contándoselo todo acerca de tu mundo de amigos, incluyéndome en ese grupo. ¿Qué quieres que diga? Verás, yo no quiero que digas nada. En realidad no necesito que digas nada. Quiero que acabes con esto ahora mismo. Bien. ¿Más huevos o quieres que follemos sobre el suelo por última vez? Yo no voy a... No voy a disculparme por ser quien soy. Nadie te pide que lo hagas. Y no voy a permitir que me hagas sentir que he hecho algo malo. No te preocupes, no te voy a hacer sentir nada y punto. Porque te has creado ese papelito en el mundo en que consigues ser un mirón, un ermitaño y un amante cuando lo deseas. Y los demás debemos sentirnos muy agradecidos por ese breve momento en que nos tocaste. ¡Vete al cuerno! No es humano no sentirse solo y no es humano no sentir miedo. ¡Eres un hipócrita y un falso! No quiero necesitarte. ¿Por qué? Porque no puedo tenerte. ¿Quieres decirme qué importa eso? I'm lost and nothing to say. Someone has taken my place. When time go bad, when time go rough, won't you lay me down in the door rest and let me do my stuff. Don't you lay me down in the door, grace, and let me Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidas a esta nueva edición de Salto al Vacío, una edición más, una edición nuevamente un tanto especial. Hoy nos vamos a presentar, y digo os vamos porque cuento otra vez con la colaboración inestimable de nuestra compañera Mariana, conocido por todos como Pasajera. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, para otro salto, aquí estamos. Otro salto al vacío, qué vértigo, ¿verdad? Uf, qué vértigo. Y más con este disco. Con este discazo, este pedazo de disco que además... Hay cosas de la música que son bastante jodidas, que es cuando te empiezan a revender mi morrayita para vender otra vez el mismo disco, pero en el caso de esto es distinto por muchas razones, porque vemos las maquetas, cómo se gesta una canción desnuda, cómo se maqueta y luego al final el posterior trabajo de producción, ¿no? Y yo creo que este tipo de cosas sí son vendibles. El resto de meter versiones hechas en no sé dónde que suenan como el culo, que es un documento, no cabe duda, y a los que no va este rollo, no mola, pero el resto yo creo que sobra, ¿no? ¿Te parece? Esto es un proceso, lo que hoy vamos a vivir es un viaje, el viaje de Rumors, a lo largo de su composición, su gestación, sus leches y sus... Y sus leches, sobre y sus todo leches, leches, muchas leches. Y sus adicciones. Eso ya madre ni te cuento. Madre mía, qué horror. Pues efectivamente, eso es lo que vamos a vivir esta noche. Recordaros que este programa se emite rigurosamente en directo desde la emisora del 15M, desde Ágora Sol Radio. Y no cabe duda que este programa hoy va a ser un viaje, como bien ha dicho Mariana. ¿Por qué? Por muchísimas razones. Sobre todo porque os vamos a presentar el día de hoy uno de los discos probablemente más vendidos de todos los tiempos por una banda de rock. Estamos hablando de Rumors, de Fleetwood Mac. De trabajo, se lleva todos los laureles habidos y por haber, pero no solo por la calidad del disco, que es incuestionable sin duda, sino también por lo milagroso que fue su gestación y posterior lanzamiento, ya que, como hemos dicho antes, hemos adelantado antes, fue concebido en medio de un sinnúmero de problemas matrimoniales, de adicciones a distintas sustancias entre los miembros de la banda, lo cual evidentemente le dio una particular temática e intención a ese montón de canciones. Y deciros que bueno, que Fleetwood Mac empezó siendo británica, era puro British, pero cambió muchas veces de formaciones a lo largo de los años. De hecho, hoy ya parece que se ha quedado una especie de mix mitad británica, mitad estadounidense. Los que nunca han fallado, los miembros que siempre se mantuvieron, fueron justamente los que dan el nombre a la banda: el baterista y percusionista Mick Fleetwood y el bajista John McVie, a los que luego se sumó la mujer, la que fue esposa de este último, la compositora, teclista y cantante Christine Perfect, entre paréntesis, McVie. Desde el 71 al 75 de 1900, ahora ya hay que decir el siglo y todo, porque ya estamos en otro punto. La banda atravesó tiempos de crisis importantes a nivel artístico. Era evidente que necesitaban un cambio de 360 grados. Thank you. Pues ya lo adelantaba nuestra amiga pasajera. 360 grados, pues el cambio se hizo, efectivamente. En plena búsqueda de ingeniero de sonido y tras escuchar el disco de ese maravilloso disco en el cual sigo buscando, lo encontré una vez y lo regalé. No lo volveré a hacer, si lo encuentro me lo quedo. Buckingham Nicks del año 1974, Mike Fleetwood le propone al guitarrista y compositor Lassie Buckingham unirse a la formación, ya que solamente buscaban un guitarrista. Pero Lindsay dice que acepta, pero con la condición de entrar a la formación con su pareja de entonces, bendita y acertada decisión. De entonces, como digo, la cantante y compositora Stevie Nicks. El matrimonio aportaría, evidentemente y sin duda, pues una cuota importante dentro de las composiciones de Fleetwood Mac. Una cuota, como digo, más country y un soft pop probablemente un poquito más estilizado, y sobre todo el importante trabajo de composición y pulido de las canciones que aportó Lassie Buckingham. Y por supuesto, todo ese ángel de voz que tiene esta mujer y ese desenfreno dramático que te hace entender quién es Stevie. Esos puntitos, ese puntito country, esa estilización, ese pulido de las composiciones y de los temas, se pueden apreciar, de hecho, con el disco del mismo nombre de la banda, con esa ya nueva formación. Un disco del 75 que se llama, pues como ellos, Fleetwood Mac. Éxitos como Rhiannon, Say You Love Me y Over My Head dan fe de ello, pero vamos, sin lugar a dudas, si podéis escucharlos. Y para cuando ya comenzaban las sesiones de grabación de Rumors, ay, me voy a decir ahora una cosa que me encanta, Rafa. En los estudios Record Plan de Sausalito. Me encanta lo de Sausalito. Me encanta, yo quiero ir a Sausalito. Ya empezaba toda la trastienda, toda esa emoción, toda esa tensión que luego se plasmaría en este trabajo, porque los matrimonios Nicks Buckingham, McBee Perfect, se encontraban ya en pleno proceso de divorcio, y también Mick Fleetwood se estaba divorciando de su mujer Jenny. No cabe duda que con Rumours confirmaron el gran momento compositivo y sobre todo el factor anímico que tanto influyó en el disco y del que sí, efectivamente hablamos mucho, pero es que la verdad es que fue importante, muy importante. Fue grabado en el año 76 en varios estudios en Miami, en Los Ángeles y también en Hollywood, y como productores pues fueron King Kailat y Richard Dashwood. ¿Por qué decir el nombre de los productores? Porque creo que es importante, luego hablaremos de lo importante que llegó a ser la producción por parte de estas personas. Saldría a la venta en febrero del año 77, ahí en nada, lo que ha llovido. En las letras y en los climas de las canciones, no cabe duda que se ven reflejadas las tensiones reinantes en las sesiones de grabación. Estas experiencias le dan un clima como nadie lo hubiese podido plasmar y nadie lo hubiese podido preparar. De ahí, probablemente, el éxito abrumador de este pedazo de álbum. Y ese clima de todo ese caldo de cosas que estaban pasándole a Fleetwood Mac, de ahí viene también el nombre Rumours, precisamente porque durante esa concepción de este trabajo no cesaba de rumorearse la disolución de la banda. Eso entre otros rumores, porque fueron múltiples, incluso llegaron a decirse que Buckingham y Nicks eran los padres de la hija de Fleetwood. O sea, aquello fue una barbaridad. Por suerte, como en otros tantos casos de la música, el arte terminó imponiéndose a toda esa problemática. De hecho, Buckingham dijo al respecto: si uno observa el gran éxito que gozó Rumours, creo que la repercusión va más allá de lo puramente musical. Algo más se expresaba con la música, la interacción humana, y que todo es más que la suma de sus partes. Se podía sentir en los diálogos entre los miembros del grupo que se hablaba de cosas que nos estaban sucediendo en ese momento. Pues sin duda podríamos hablar de muchísimas cosas. De la estructura, de las canciones también. Por ejemplo, las canciones que componía Stevie, como ese gran temazo y tan bonito llamado Gold Dust Woman, que permitía a los músicos de alma inquieta, como Buckingham, participar con bastante más libertad. Lancy le sumó a la canción varios instrumentos, un clavicémbalo, un dobro y un Fender Rhodes, y también una pista con unos raros aullidos que no me cabe la menor duda que eran emitidos por él, porque eso era muy, muy de él. Un personaje muy histriónico que necesitaba gritar constantemente y lo hacía como el culo, pero bueno, ahí pues la verdad es que hasta pegaba y quedaba bien. El factor drogas sin duda es muy influyente, lo hemos hablado Mariana y yo, no porque nosotros, sino porque creemos que es muy influyente la composición de un músico en el cuadro que realiza un pintor, pero en el caso de Rumors, pues evidentemente fue sin duda muy influyente. Era una época en la que el remolino de las drogas amenazaba con llevarse a cada uno de los componentes del grupo. Hay que aceptar también el contexto en el que se vivía el mundo de la música, tenía algo expansivo y las drogas, sin duda, en ese momento, en ese disco, en esas grabaciones, tenían especial protagonismo. Eran otros tiempos, amigo Rafa, eran otros tiempos. Sir Tides. Aquellos tiempos. De hecho, la frase en esa época era como una obligación, hoy es menos común, como describía Buckingham aquellos momentos de tantas drogas y, en fin, sustancias. De hecho, John McVie aportó su granito de arena, su visión al respecto. Él comentaba que en ese momento no sentíamos que estuviésemos haciendo nada malo. Todo nos parecía parte de nuestro estilo de vida. Mirando hacia atrás, fue estúpido. En esa época era simplemente así. Y seguramente era así para muchísima gente. Pero bueno, volvamos al sonido y a la producción del álbum, porque es apropiado, es justo decir que es uno de los discos en los que hubo un trabajo de producción más minucioso. De hecho, se encuentra a la altura, y mirad lo que os voy a decir, del Songs in the Key of Life de Stevie Wonder o de algunos de los trabajos de Steely Dan. Oh daddy, you know you make me cry. How can you love me? I don't understand why. Oh daddy, if I can make you see, if there's been a fool around, it's got to be me. Yes, it's got to be me. Oh daddy, you soothe me with your smile, you're letting me know you're the best thing in my life. Oh daddy, if I can make you see, if there's been a fool around, it's got to be me. Yes, it's got to be me. Why are you right when I'm so wrong? When you're so strong, everything you do is just alright, and I can't walk away from you, maybe if I try. Thank you.

Dios mío, qué belleza de disco. Diré una burrada que soy de Vallecas, pero me voy a cortar. Dila. No, por Dios. Esto es un salto al vacío, no es un salto a la ordinariez. Bueno, lo mismo lo digo luego. Venga, vale. Hay que tener en cuenta que por esta época la verdad que no existía CD. Algunos no hemos evolucionado mucho. Los productores, y en especial Buckingham, habían notado que por el proceso de pasado de las cintas de grabación, yo espero que también lo hayáis notado vosotros, porque hemos intercalado los dos CDs, los que no tenían el resultado final y los que sí. Pero bueno, eso es difícil de encontrar, sobre todo si no lo hemos contado al principio. Pero sí que se nota, sinceramente sí que se nota, ya no solo en el volumen y en los sonidos, sino en las producciones, los brillos, todo lo que pasa. Como digo, Buckingham había notado que por el proceso de pasado de la cinta de grabación se producía un leve frotamiento, no seáis mal pensados, que hacía perder los agudos, en especial de la batería, como por ejemplo los platillos y todas las frecuencias altas. Pues afortunadamente tenían una copia de seguridad de la batería que sonaba muchísimo mejor que estas últimas, así que tomaron el trabajo de sincronizar todas las pistas, lo que decíamos de los productores, la labor, la importancia del productor. Como digo, que sincronizaron todas las pistas de los otros instrumentos a esta copia de la batería. Lo grandioso es que, como no existía el grandioso invento que servía para pasar dos cintas de forma sincrónica, debieron de realizarlo manualmente con un aparato que regula la velocidad de cintas. Existía el cacharrito este de la cuarto de pulgada y era, pues eso, podías menearlo, pero era un currazo de chinos, sin duda alguna. Precisamente de esas cosas y de esa escucha hablábamos antes, ¿no? De la diferencia entre escuchar siendo músico y escuchar sin ser músico, se notan ciertas cosas. Pero bueno, estamos intentando que aprovechéis esta pedazo de edición que ha traído Rafa con estas versiones y con estos temas en preproducción, para que después de este programa, si queréis, intentéis afinar a ver qué es lo que pilláis un poquito por ahí y que apreciéis ese trabajo de producción, ese trabajo de hormiga, sobre todo que se comió Ken Kayat, porque fue el que se comió alrededor de unas 14 horas en sincronizar esas partes frescas de batería con el resto, ¿no? Pero bueno, ¿qué más deciros que no estáis escuchando ahora? Un Rumors, un disco inolvidable, un exitazo comercial, con más de 40 millones de copias vendidas a nivel mundial, que se dice pronto. Y además no solo eso, sino que se mantuvo en lo más alto de la lista Billboard 200 durante 31 semanas no consecutivas. Ahí es nada. A pocos meses de su lanzamiento ya fue platino en Inglaterra y en Estados Unidos. En 2012, Rumor es el 14º disco más vendido de la historia del Reino Unido y el 6º de Estados Unidos. Esos datos que os daba Mariana son sin duda escalofriantes, tratándose de un disco con toda la problemática que tuvo. Pues hemos llegado al final del programa, qué penita. Pues sí, qué penita, ¿no? Porque este es una preciosidad de disco. La verdad es que sí. Yo os emplazo, sin duda ninguna, a que si lo tenéis, queréis salir lo que os dé la gana, nosotros no vamos a incitar a nadie a que haga nada ilegal. Pero sí que lo escuchéis, con tranquilidad, os pongáis unos cascos, que creo que hemos perdido esa... Pero no unos cascos de estos que nos ponemos para ir en el metro. De los que hacen daño en la oreja. Sí, esos los que tenemos aquí nosotros puestos. Esos. Estos que te aíslan del resto del planeta. Y escuches con detenimiento y con tranquilidad este disco, porque creo que lo merece. Hoy en Santo el Vacío hemos querido rendir homenaje, hemos querido rendir tributo a este pedazo de disco. Y esperemos que consigamos que al menos le prestéis un poquito de atención. ¿Qué emisora es esta? Que se me ha olvidado. Agora Sol Radio. ¡Ay, la edad! ¿Cómo estamos ya? Se nos va. Agora Sol Radio. Agora Sol Radio. Del 15M, ¿no? Claro, una emisora autogestionada, asamblearia y libre. Libre y todo eso. Nacido con mucho calor, como Rumors. Con mucho calor. Sí. La semana que viene esperamos contar contigo otra vez, Mariana. Pues no sé, pues tengo que tocar la batería. Ya me has picado. Yo ya quiero percusión. Lo haremos solos, pero bueno, que sepas que aquí siempre tendrás un huequito. Sobre todo para disfrutar de estas cosas, que yo sé, y lo sé, y soy consciente de que tú esto también lo disfrutas. A tu manera, pero lo disfrutas. en pequeña dosis, como yo, pequeñita. Thank you. Bueno, empezaré yo. Sí. Aunque no necesitamos hacer esto. Llevamos 5 años casados. 6. 5 o 6 años. Y esto es como una puesta a punto. Hay que echar un vistazo al motor, cambiar el aceite, sustituir un par de juntas. Sí. Muy bien, abramos el capó. En una escala del 1 al 10, ¿cómo puntuarían su felicidad? 8. Espere. 10 siendo totalmente felices y 1 totalmente desdichados, ¿o...? Respondan de forma instintiva. De acuerdo. ¿Lista? Lista. 8. ¿Con qué frecuencia hacen el amor? No entiendo la pregunta. Yo tampoco. ¿También va del 1 al 10? Bueno, no sé si 1 es muy poco o es nada, porque, ya sabe, en términos técnicos el 0 equivale a nada. ¿Y esta semana? ¿Fin de semana incluido? Sí. Describan su primer encuentro. Ah, fue en Colombia. Bogotá. Hace 5 años. 6. Eso, 5 o 6 años. Me interesa saber cómo han progresado en las últimas semanas. Nos va bastante bien. Bueno, no voy a mentirle. Ha habido momentos en que quería matarla, pero... Lo mismo digo. No podía disparar. Es una buena señal. Es raro, ¿no? A veces hay que luchar. Así es el matrimonio, ¿no? Sí, intentas dar en el blanco y... Hemos redecorado la casa. Es cierto. Sí, es cierto. Verán, siempre habrá desafíos. Amenazas ahí fuera. Sepa. Pero pueden afrontarlos juntos. De momento. Sí, claro. ¿De momento? ¿De qué vas? Bueno, nunca se sabe. De momento. ¿Y sienten que su relación es ahora más conductiva, que todo fluye? Haga la pregunta del sexo. John. Pues... Bien. Comer no necesitas.